que canta. Tú eres el sol que brilla en la playa más linda. Tú, nadie es como tú. He visto otra gente más buena que tú. Esa sonrisa que tienes hace que mi cielo se vuelva más el mar que canta. Tú eres el sol que